la más importante enseñanza que encierran y proyectan los aleccionadores movimientos populares de rechazo radical e intransigente al neoliberalismo y su criminal fórmula de matar a los pobres de hambre y enfermedades curables, pero no atendidas, como la vía más corta de acabar con la pobreza, viene a ser que esos movimientos de las masas populares trabajadoras y de los sectores más empobrecidos tienen que darse cuenta que a la prensa burguesa y a sus canallas mercenarios, plumíferos cagatintas y serviles como mendaces periodistas, hay que tratarlos como se merecen, dándoles tablas sin miramientos y, en caso de confrontaciones armadas, no vacilar en apuntar y disparar sobre tales alimañas agentes imperialistas. Esta pobreza es producida y creada por el mismo sistema capitalista e imperialista en maridaje con el imperio parasitario y oscurantista como supersticioso y de grosera brujería primitiva de la corporación de opio de la humanidad que es el cristianismo y que abarca en el continente americano, centroamericano y del Caribe al cavernario antro de depravación y degeneración en todos los campos, pero con énfasis en las aberradas prácticas sexuales que incuban y hacen proliferar como la homosexualidad y el lesbianismo, mientras pregonan mojigaterías falsamente moralistas como no aborto bajo ninguna circunstancia, y en tanto los curas, por ejemplo, hacen juramento de celibato y no matrimonio, y la Iglesia Católica Vaticano les otorga patente de corso tras bastidores para la pedofilia, para la sodomización y para que sean sodomizados y así sucesivamente. Los instigadores y asusadores del empleo de la represión y violencia contra las masas populares de CNN, de Fox, como de esos órganos de la CIP, empiezan a sentir en Ecuador y Chile que está llegando a su fin el engaño y manipulación del espíritu de lucha de los pueblos, que ha sido dicho engaño obra del oportunismo infiltrado en las masas por los grupos de renegados revisionistas y los caballos de Troya de la burguesía liberal traidora. Esos oportunistas y social traidores de la pequeña burguesía y de la burguesía liberal siempre han estado conscientes de que su tarea es embotar la voluntad de lucha y castrar el ímpetu de las masas populares en el campo de batalla. Aquí en República Dominicana hemos tenido de esa nociva medicina en gran escala. En Chile, los manifestantes que contra el neoliberalismo del pinochetista Sebastián Piñera se lanzaron a las calles de todas las provincias han logrado articular el más extenso movimiento de protesta, logrando la integración a la lucha de los obreros y trabajadores en general, como de profesores y estudiantes, de amas de casa y organizaciones femeninas, y han pasado de las protestas y reclamos callejeros a la huelga general, reclamando un cambio del modelo político pinochetista de la desacreditada y desenmascarada estafa representativa impuesta por los monopolios imperialistas, sus lacayos de las burguesías locales, banqueros, especuladores, estafadores y usureros, los terratenientes colocados bajo la guía nefasta de la Iglesia Católica Vaticano y de las perniciosas formaciones protestantes. Los gobiernos ultraderechistas, como los de Ecuador y Chile, quisieron aplicar la vieja fórmula del látigo y el pastel para el ahondamiento de las medidas neoliberales sobre la población, en particular de los trabajadores, disponiendo alzas y declarando la vigencia de paquetes impositivos, aumentos de los pasajes y eliminación de los subsidios en el Ecuador, así como disminución de los salarios. Esos gobiernos neoliberales apostaban a que las masas no lucharían, pero como se ve, volvieron a equivocarse medio a medio. Las masas en Ecuador no se amedrentaron, se lanzaron a las calles. El traidor montado en su silla de ruedas dispuso toque de queda. tiró los militares y la policía represiva a las calles para intimidar y contrarrestar a las masas, pero cada vez se veía crecer y expandirse el movimiento de resistencia y lucha, lo que obligó al traidor de la silla de ruedas, el tal Lenín Moreno, a querer maniobrar, llamando a dialogar con los mansos y sumisos, pero no con los que, en su lenguaje de traidor, denominaba los honestos. De hecho, las masas desoyeron y rechazaron el ardid reaccionario del lacayo Lenín Moreno, presidente de Pacotilla, títere del imperialismo y mercenario del Fondo Monetario Internacional. Llegado a un punto, el traidor suspendió el decreto de la eliminación del subsidio al combustible y del encarecimiento abusivo del costo de la vida, al igual que echó para atrás el toque de queda. Pero no acaba ni de derogar el decreto de las alzas, ni pone fin a la represión contra los dirigentes y líderes del movimiento, por lo que en el Ecuador las masas están en pie de lucha y se niegan a seguir en la mesa del diálogo, estando dispuestas a volver a las calles en cualquier momento. Pero el movimiento de lucha y protesta de los chilenos es de hecho mucho más profundo y amplio que el de los ecuatorianos, debido a que el paso del aumento del pasaje en el tren subterráneo dispuesto por el pinochetista y ultrarreaccionario neoliberal Sebastián Piñera vino con el sello y la envoltura tanto de la provocación como del desafío al pueblo chileno, que venía desplegando luchas de reclamos sectoriales y políticos de alcances nacionales, como en rechazo a la privatización vigente de las pensiones y de la seguridad social, que es un negocio exclusivo para las ARS, sin que la población reciba atenciones médicas y de salud efectivas ni de calidad. Lo mismo que ocurre en nuestro país. En el campo político, el pueblo chileno había venido manifestando condena a los dos gobiernos anteriores de la agente imperialista y de la CIA, Michelle Bachelet, como del socialcristiano y burgués socialreformista, también de la CIA, Patricio Aylwin, que se constreñían a suplantar las demandas por democracia y libertad por parte del pueblo chileno, y en lugar de esto otorgaban mezquinamente migajas y limosnas politiqueras. Igual que ocurre en nuestro país con los cinco gobiernos del pálido pelegato bochista y el bochismo, como de los perros de Peña Gómez y el desgobierno del CIA e hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, que han operado solo como sirvientes y lacayos de los intereses del imperialismo yanqui y del imperialismo de la Unión Europea, así como de la corporación reaccionaria y parasitaria de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, desplegando una labor de pegar parches por aquí y parches por allí, remendando por aquí y remendando por allá, en lo que se llama una perfecta labor de sirvientes genuflexos, cuyo papel es el entretenimiento y adormecimiento de la población, en tanto ellos llevan a cabo el ejercicio de la estafa de su representativa, confeccionada a la luz de la doctrina Monroe y del interés exclusivo del imperialismo, que no es ni puede ser reemplazo de la democracia y su conjunto de conquistas y logros concretos, reales y tangibles, como libertades públicas sin terrorismo de Estado, ni con cuerpos policiales que son escuadrones de la muerte a los que esos gobiernos les otorgan el privilegio de la impunidad para el fusilamiento y ejecuciones de los ciudadanos sin que en el país exista constitucional ni legalmente la pena de muerte. El tirano alimaña y sabandija Joaquín Balaguer, con su postura basada en la sacralización del sarcasmo, consciente y hasta resentido por la forma vil en que en todos los terrenos había venido siendo burlado el pueblo dominicano, no tuvo escrúpulos en llamar pedazo de papel a la ficción constitución, de la que agregaba que con poca cosa y sin mucho trabajo podía degradarse y valer menos que un papel sanitario usado. Y paradójicamente estaba al parecer consciente de que con tales juicios no se enlodaba más de lo que había llegado a estar hasta ese momento, porque lo tenido por democracia no era más que una falsificación vulgar, pues se trataba del sainete o pieza del teatro bufo de la fraudulenta representativa, elaborada como la forma y la expresión política de la doctrina Monroe de América y cada uno de sus países para los norteamericanos. Lo que se correspondía con el pensamiento y la conciencia esclavista colonialista ilustrada de Thomas Jefferson, quien se jactaba en afirmar que para los Estados Unidos de Norteamérica y su régimen esclavista, poco o nada importaban Europa y sus países, una vez que Estados Unidos poseía todo un continente como de su propiedad, que era precisamente América del Sur, Centroamérica y el Caribe, con lo que la bizarra doctrina Monroe, tan repudiada, era al fin y al cabo un producto y creación del tenido por un prócer de la independencia y la libertad de América que siempre estuvo adscrito a la esclavitud y que era Thomas Jefferson. Pues bien, la creación de un nuevo modelo político de Chile implica una nueva constitución, y a esta, en Chile y en nuestro mismo país, solo se puede acceder como acto verdaderamente democrático y fruto de un pensamiento libre por la vía de una constituyente. En efecto, el fondo, piso y meta del actual movimiento político del pueblo chileno y sus organizaciones democráticas y populares, como de los comunistas chilenos, es la constituyente, meta, objetivo y finalidad de una fuerza de terremoto que una vez puesta en marcha no hay obstáculo que la venza. Y es lo mismo que ocurre en República Dominicana. Y explica por qué la oligarquía y su estado mayor, ultrarreaccionario, antidemocrático y partidario de la falsificación, estafa y engaño de la representativa, y que a la vez son lacayos redomados e incondicionales del imperialismo norteamericano, su capital financiero y su coyunda opresora y expoliadora, se arrodillan, le rinden culto y hacen suya la ignominiosa consigna Monroe como sus secuelas nefastas, y de que son fervorosamente contrarios a la meta de la constituyente en la República Dominicana para la creación de una verdadera constitución base de la democracia que definitivamente y de una vez por todas eche por la borda la estafa con la falsificación de la representativa. Sebastián Piñera es un fascista y criminal proveniente de los momios, que es como en Chile le llaman a la oligarquía, de la que la Iglesia Católica Vaticano es, al igual que ocurre en nuestro país, el estado mayor de la oligarquía retardataria y de las cavernas, profunda e irreversiblemente antinacional y antidominicana. La simpatía y la fuerza arrolladora de la lucha del pueblo de Chile se puede apreciar por la elevación y la profundidad de contenido y significación del objetivo por el cual están luchando. Un nuevo modelo político sustentado en una constituyente que le dé a Chile una constitución democrática y libre tras echar al basurero de las inmundicias la infame constitución fascista pinochetista. Sebastián Piñera, el pinochetista ultrarreaccionario neoliberal y cristiano, lacayo incondicional del capital financiero internacional, de los monopolios yanquis y del FMI, acorralado, ha querido recurrir al soborno y para ello ha ofrecido un diálogo al que todas las organizaciones democráticas y populares, encabezadas por el Partido Comunista de Chile, han dicho que no asistirán, que lo repudian y rechazan. Tras esto ha presentado un pliego de ofrecimientos con migajas y sobras del banquete neoliberal e imperialista cimentado en muchos sufrimientos y muchísimas víctimas chilenas y mapuches, Sebastián Piñera tratará de dar como oficializadas sus dádivas lastimosas, ofensivas a la dignidad del pueblo chileno en lucha. Desde aquí apostamos a que los chilenos sabrán seguir en pie de lucha, sin ceder en la brega por la dignidad, la igualdad, la emancipación social y la liberación nacional hasta el socialismo. Otro caso de suma importancia es el de las elecciones efectuadas en Bolivia, en las que Evo Morales fue reelecto presidente en la primera vuelta frente al candidato neoliberal y agente norteamericano, el criminal y corrupto Carlos Mesa. La reacción, encabezada por el imperialismo norteamericano y su cabecilla presidente, el depredador Donald Trump, contando con el coro de lacayos, como con su maquinaria de propaganda falsa, que son las cadenas de televisión, de radio y periódicos escritos, etc., había creado la falsa expectativa de que Evo Morales no ganaría en la primera vuelta, y así lo daba por descontado, hasta el punto extremo de que las agencias y medios desinformativos del imperialismo a escala mundial y de cada país en que opera con sus sucursales correspondientes a través de sus periódicos y medios desinformativos reprodujeron. En Bolivia, Evo Morales y Carlos Mesa van a la segunda vuelta. Lo difundieron así no por equivocación, sino a sabiendas perfectamente de que era mentira, ya que aún faltaban por ser contados los votos de las mesas electorales de la serranía a alturas de los Andes, habitadas principalmente por indígenas, partidarios naturales y lógicos de Evo Morales, quien ha sido su padre liberador, que les ha abierto las puertas para recuperar la dignidad de ellos y de su ancestral cultura de raíces milenarias, atropellada y agredida por el esclavismo colonial europeo y ahora del imperialismo norteamericano. Contando con que la llegada de esas urnas y votos provenientes de las aldeas y ciudades de las alturas andinas representaría una reducción en el retorno y velocidad del conteo y ofrecimiento de las informaciones del lugar, la oposición neoliberal y agente del imperialismo y sus monopolios orquestó protestas artificiales destinadas a ser usadas como materia prima para falsas informaciones y deformaciones en las que son expertos CNN, Fox, Univision y demás agencias de lacayos yanquis. Como es tan perfectamente sabido hasta en nuestro remoto país, la República Dominicana. A la vez, con su agente agazapado en la Junta Central Electoral como vicepresidente de la misma, este agente de la oposición presentó su renuncia buscando así dar la sensación de que la tardanza era obra del interés de los partidarios de Evo Morales para manipular el resultado final de las elecciones. Al momento de presentarse la reducción del ritmo en la rapidez y velocidad del conteo, Evo Morales aventajaba por 6-7% al candidato de extrema derecha representativo de la oligarquía neoliberal y de los lacayos del imperialismo norteamericano. La Constitución de Bolivia en la actualidad establece que el candidato que obtenga el 50% o más de los votos emitidos es ganador sin necesidad de una segunda vuelta. Pero en caso de que ninguno obtenga el 50%, si el candidato que queda en primer lugar del conteo, con una ventaja del 10% o más sobre el que queda en segundo lugar, la segunda vuelta no se producirá, y el candidato que supera a su seguidor con más del 10% será declarado ganador sin necesidad de una segunda vuelta. En el caso de los comicios de Bolivia, ya el lunes, cuando aún no se había concluido el conteo de votos, la letrina opusdeísta y neoliberal, obediente a los intereses del imperialismo norteamericano y de la reacción mundial, hoy, de Pepín Corripio, en la página 8B, sección El Mundo, se destapaba con el flamante titular: Evo Morales y opositor Mesa irían a segunda vuelta en Bolivia. Todavía faltaba el 17% de las mesas por computar y Evo Morales aventajaba a Mesa 45-38. ¿Por qué ese apresuramiento que a todas luces resultaba y resultó desesperado con fines ocultos? Era de esperarse que Evo Morales obtuviera el 2% faltante sobre Mesa para superarlo con 10 puntos y resultar ganador en la primera vuelta sin necesidad de la segunda. Tanto es así que, para cubrirse, en la misma sección el martes 22 de octubre, o sea, un día después del lunes 21 de octubre, esa letrina perniciosa y empecinadamente desinformativa, maliciosa y superficial decía: Bolivia reanuda conteo votos. Evo Morales amplía ventaja. Tiene una ventaja de casi 10% o 10 puntos sobre Mesa. Con esto, los de la letrina hoy buscan aparentar que la desinformación del lunes fue sin querer, pero que por casualidad era coherente con el interés de la reacción boliviana, que está compuesta por lacayos y agentes del imperialismo yanqui, esto es, de la recalcitrante oligarquía antinacional boliviana que fuera parte del programa Cóndor ordenado por Kissinger y Reagan para el asesinato de los líderes opositores democráticos a los planes de dominio e injerencia del imperialismo norteamericano en Sudamérica. Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, que es su partido, ha denunciado para el día de hoy que hay en marcha una conspiración de golpe de Estado, la que ha llamado a conjurar y a derrotar. Una vez más resplandece el pensamiento revolucionario de Mao Zedong en contraposición a los imperialistas que usurpan el poder en China cuando dijera: «Las murallas son las masas populares». Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.